a cagar a patada, vas a ver, turco de mierda. Ya voy para allá. Era la inocencia de los enanitos verdes en Pican los mosquitos, ¿verdad? Un estudio descubrió que decir malas palabras puede aumentar la habilidad para soportar el dolor. Así que cuando te golpeas el dedo del pie y sueltas una grosería, hacerlo puede ayudarte a tolerar mejor el malestar, boludo. Otro estudio probó el efecto que tiene sobre la fuerza de alguien el decir groserías, boludo. Los investigadores les pidieron a los participantes que dijeran groserías y palabras neutrales mientras pedaleaban contra una resistencia en una bicicleta estática, boludo, o apretaban un dinamómetro con la mano, y después apuntaron los resultados. En ambos casos, decir groserías mejoraba el rendimiento, boludo. Debe haber ventajas evolutivas en las groserías, o no habríamos evolucionado para decirlas, dijo Timothy Jay, profesor emérito de la Massachusetts College of Liberal Arts, boludo, quien ha escrito mucho sobre las palabras obscenas. Boludo. Podemos expresar nuestras emociones, especialmente el enojo y la frustración, hacia los otros de manera simbólica y no con el uso de uñas y dientes. Boludo. Decir groserías significa sobrellevar o desahogarnos y nos ayuda a lidiar con el estrés, boludo. Las malas palabras pueden ayudarte a comunicar tus emociones con más precisión, lo que contradice la creencia popular de que la gente usa groserías porque le falta vocabulario. Será hasta la semana que viene, boludo. Y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. ¿Por qué no te vas a la puta que te remil parió, che? Anda a la puta madre que te parió, hijo de puta. ¿Pero en qué sentido me lo dices?